lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estares. La gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del programa, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vaya ya a rcr.tv porque allí nos puede seguir en vivo y directo. Ayer teníamos algunos inconvenientes con el audio del portal, de la transmisión en vivo, pero ya han sido completamente solventados. Entonces puede usted en rcr.tv vernos como es costumbre. rcr.tv, la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también tienen la oportunidad de hacerlo. Vayan a aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones. Si quieren comunicarse con nosotros, les pongo al tanto de los mecanismos, los puntos de contacto. Tenemos la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos cuenta de Twitter e Instagram del programa, que es @yasinosva. Si quieren enviarle su mensaje a Daniel Lara a través de Twitter, pueden hacerlo en @DLaraF. Para comunicarse directamente a través de su cuenta personal de Twitter con Neomar, pueden hacerlo a través de @Neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al 1-3456. 3456 es el número en el cual nos dirá su comentario, incluyendo su nombre, y lo leeremos al aire. De la misma manera, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook. Nuestra página de Facebook es Y Así Nos Va. Allí, a través de la mensajería de la página, estaremos leyendo igualmente sus mensajes. Debemos agradecerles a los amigos de Radio Latina en Cantaura, Radio Latina 95.9 FM, quien retransmite este programa en el oriente del país, y a Radio Broyeros 90.1 FM en Coro, quien retransmite este programa para el occidente del país. En este momento en el que estamos hablando, tenemos una situación bastante delicada a nivel nacional. Una situación lo suficientemente delicada como para que tengamos que preocuparnos y tengamos que pensar que las previsiones más agoreras de los más agoreros analistas se están sin duda haciendo realidad. Nos informaron ayer, fue una noche terrible para la oposición y para el quehacer cotidiano. La guerra de nervios y la guerra de comunicados y la guerra de información y contrainformación, a la cual yo le pido a la gente que trate de filtrar muy bien las cosas que reproduce y que reenvía y no caigan en trampas ni caigan en jugarretas. Pero lo que se ha vivido, lo que se vivió el día de ayer fue sinceramente una cosa terrible. Desde el punto de vista personal debo saludar a la familia de Edgar Manuel Batista, nuestro amigo Edgar Manuel Batista, del Partido Voluntad Popular, que el día de ayer, anoche, tarde, Tamara Adrián nos informaba de su desaparición. Afortunadamente Edgar Manuel apareció bien, no hemos logrado hablar con él, pero sabemos que hay una persecución en contra de Voluntad Popular. hoy fueran allanadas las oficinas de Voluntad Popular. El día de ayer fue detenido John Goicoechea y sembrado. Y yo estoy seguro de que fue sembrado porque me dediqué a investigar algunas cosas, Neomar, sobre las acusaciones que le hizo Diosdado Cabello a John Goicoechea. Según Diosdado Cabello, John Goicoechea fue capturado con una cosa llamada cordones explosivos. Cordones explosivos. A mí de verdad me sorprendió mucho la acusación y yo me dediqué a investigar. Yo dije, bueno, pero en primer lugar, ¿qué demonio es un cordón explosivo? Porque para los que no somos expertos en armas ni ese tipo de cosas, cuando uno escucha cordón explosivo, uno se imagina, sobre todo viniendo de Diosdado, a una cosa sacada del Superagente 86 o del agente de Cipol o de una de esas series policíacas de Hunter, el cazador, una cosa de esas. Sí, es ahí. Y yo dije, bueno, ¿y este qué le pasó? Me puse a investigar. Y en efecto, hay unas cosas llamadas cordones explosivos que se utilizan, según lo que leí en internet, muy someramente, tampoco fue que investigué mucho. Porque capaz entonces no lo están vigilando, entonces usted está buscando comprar cordones explosivos. No, yo lo que quería era investigar a ver de qué estaban acusando a John Goicoechea, porque capaz lo acusan a uno también de cargar, qué sé yo, unos zarcillos explosivos, unas uñas postizas explosivas, qué sé yo, ¿no? Unos huevidrios explosivos, qué sé yo. Entonces, resulta ser que los cordones explosivos son utilizados con C4, son unas cuestiones ahí con C4, utilizados fundamentalmente para la apertura de puertas en operaciones especiales por grupos de operaciones especiales. Mm. Es decir, estos grupos de operaciones especiales que van a actuar tomando una casa, donde hay unos terroristas, le ponen el tal, pum, lo vuelan y entran. Entonces, vamos al análisis del asunto. ¿Qué podía estar haciendo un hombre como John Goicoechea con unos cordones explosivos para abrir qué puerta? Porque John Goicoechea, les digo, y ustedes lo saben, oyentes de este programa y oyentes de esta emisora, estaba invitado el día de ayer a venir a Radio Caracas a este programa que usted está escuchando hoy. Estaba confirmado, nosotros lo dijimos desde el viernes. Y John Goicoechea venía para acá. Para él entrar a Radio Caracas no necesita traer unos cordones explosivos, porque aquí lo conoce todo el mundo, porque tuvo 2 años aquí trabajando en un programa y hoy no es un día cualquiera, fue el primer conductor junto a Daniela Sosa, ¿no? Sí. Entonces, él no necesita partir la puerta de Radio Caracas para entrar, número uno. Mm. Número dos. Vamos a suponer, vamos a meternos en los supuestos negados de la mente perversa de un tipo como Diosdado Cabello. Vamos a suponer que John Goicoechea estuviese metido en una jugada golpista. Va a ser lo suficientemente estúpido John Goicoechea para cargar unos explosivos él. Porque John Goicoechea, para los que no lo saben, él no tiene inmunidad parlamentaria, él no es parlamentario, él no tiene ninguna inmunidad, él es un ciudadano cualquiera como usted, como yo, que estamos escuchando. Que no nos protege nada, que no sea Dios. Entonces, ¿tendría sentido que alguien que esté conspirando cargue consigo unas armas y una cosa para que lo agarren con las manos en la masa? Ah, mire, no, yo no lo creo. Ah, que Voluntad Popular, hoy allanaron la sede de Voluntad Popular en Caracas. Ah, que Voluntad Popular, entonces le allanan la sede de Voluntad Popular. ¿Y qué encontraron en la sede de Voluntad Popular? Bueno, allá lo que hay en la entrada son unos afiches muy bonitos de Rómulo Betancourt. Quizás, y de Carnevali. Y de Carnevali. Y de Ruiz Pineda. Quizás le molestaron, ¿no? Y de Antonio Pinto Salinas. Como esta gente es así. Y metieron preso a Carlos Melo, dirigente histórico de la izquierda de los 70 y los 80, sí, sobre todo de los 80 y los 90. Parece que está ahora en el partido de Henry Falcón, no sabía. Yo no sé dónde está Carlos Melo, pero yo si alguien conoce uno de los trayectorios de Carlos Melo. Uh-huh. Yo recuerdo que Carlos Melo una vez le recuerdo una pregunta, ¿no? Porque una vez hicieron un allanamiento, una revisión, creo que fue en la sede de Copey, cuando él estaba en Copey. Ajá. Y entonces él hizo dos preguntas, que creo que vienen a colación ahorita con el allanamiento de Voluntad Popular. Preguntó, los tipos entraron, allanaron, sí. ¿Y qué encontraron? Uh-huh. No, nada. ¿Y qué dejaron? Esa es la pregunta más pertinente. Porque siempre dejan algo, ¿no? Claro. Es que, por supuesto, que si se meten es para sembrarte. Entonces, ¿a dónde vamos con esto de John Goicoechea? Bueno, toda persona que conozca a John Goicoechea sabe que la última persona en el mundo que va a andar por la calle, en un carro, en su casa o en cualquier cosa metido con unas armas, con unos explosivos, es John Goicoechea. Y aquí es importante decirlo, y yo lo dije ayer, y lo repito aquí, y lo digo con toda la responsabilidad del caso. Hay que poner las barbas en remojo. Lo que le están haciendo a Diego Goicoechea se lo pueden hacer a cualquiera de nosotros. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Porque si están inventando barbaridades como esta, bueno, ¿qué les cuesta inventarle a los demás? Entonces, voy y les digo de una vez. Yo no tengo armas. Yo jamás he usado un arma. Porque cuando tuve que ver instrucción premilitar en el liceo, me jubilé. Ah, imagínate. Yo me jubilé. Sí, sí, fue un acto de rebeldía. Porque yo, pues, los militares que venían ya a pegarle gritos a uno en el liceo Vargas. Sí. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué es? Entonces yo me jubilaba, iba de vez en cuando, y cuando había plática, no, yo no iba, y que no, para el cuartel, para que aprendan. Yo era muy malo en esto que llaman el orden cerrado. No, chico, no, eso es que párate firme. Yo, obviamente, párate firme, obviamente, como que no traía la genética militar. No, no, que si a la DD, no, ni a la D ni a la E, chico, el fastidio. Yo, esas cosas a mí nunca me. Yo no sé manejar un arma, yo no sé diferenciar un arma de la otra. Yo trabajé con militares cuando estuve en la aeronáutica civil. No sé diferenciar una estrella de una raya. Yo no sé quién es teniente, quién es primer teniente, quién es coronel. Yo tampoco. Yo no sé diferenciar entre un fusil y una subametralladora. Yo no tengo la más mínima idea. Yo no sé cómo usar una granada, ni mucho menos. Ni me gusta la granadina tampoco. Yo ese tipo de cosas no las sé. Y estoy diciendo esto porque este programa que está siendo transmitido en vivo en este momento y que va a ser y que es grabado y que es escuchado y que en caso de que uno le quiera inventar cualquier cosa, van a utilizar todo lo que uno ha dicho para montar una cosa con la otra y empezar a decir que no, como él habló de armas, él estaba diciendo y tal cosa, entonces sí. Él es un golpista. Yo lo quiero decir claramente, no tengo armas, no guardo armas en mi casa, nadie en mi casa ni en mi familia tiene armas. No tengo bienes de fortuna, no soy narcotraficante, no soy mafioso, no soy violador, no tengo expediente por qué sé yo, por cualquier locura que le puedan inventar a uno. No tengo expedientes, no he participado jamás en un juicio, nunca me han acusado de nada, nunca he sido llevado a una policía. Por lo tanto, estoy diciendo con suficiente tiempo, ahorita, hoy, en este momento en el que me están escuchando, que no hay nada de lo que a mí me puedan acusar por ninguna parte. Y además de eso, les digo, estoy completa y absolutamente seguro que en el caso de Neomar es igual. No sabe usar un arma, no jamás ha tenido un arma en su mano, no tiene bueno. En su casa, no tiene ametralladoras en su casa, ni anda en ninguna jugada rara. En tal sentido, quiero decir con suficiente tiempo que si a nosotros en algún momento, y no estoy haciendo un juego ni estoy hablando por hablar, sino que lo de poner las barbas en remojo es en serio. Si en algún momento usted escucha que a Neomar Hernández o a Daniel Lara, ojalá que no, lo han capturado y les consiguieron que tenían en el patio de su casa un tanque y que tenían en el techo raso de la casa 50 ametralladoras y 40 cartuchos y tal cosa, sepa usted que eso es un gran montaje porque en mi casa ni hay techo raso ni yo tengo patio, ni mucho menos un tanque en el patio. Así es. Esas son cosas que uno tiene que decir. O sea, vamos a tener que grabar un video y decir hoy tal día y todos los días grabar un video para que a la hora de que venga una cuestión, mira, toda la gente diga cómo es la cosa. Pues. Tú sabes que me escandalizó a mí. Yo anoche vi este programa que pasan a veces en Venezolana de televisión, Zurda Conducta. Y entonces hablaban de John Goicoechea, por supuesto, con toda la sorna del caso. Decían, sí, tú, John Goicoechea, y el otro, el del Zulia, Lester Toledo, que están en una guerra, pero una guerra de almohadas allá en el Sebin, porque tienen una pijamada allá. O sea, estos son los modos, además, para, de manera despreciativa, burlarse de quien ellos mismos han capturado, porque son ellos apoyadores de toda esta cosa. Fusilamiento moral. Ahora, eso. Fíjate, las cosas son importantes y hay que calibrarlas. Yo estoy viendo, me estoy enterando, no ahorita, hace algún ratico me enteré de esto, de que ha vuelto José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela. Supuestamente está Zapatero acá. Ustedes saben que Zapatero tenía como algo así como un mes desaparecido. Zapatero a su zapato. No sé si es que estaba ocupado en unas gestiones muy importantes allá en el Partido Socialista Obrero Español o por qué, pero el hecho es que desapareció. Y el tan mentado diálogo también se congeló, eso se quedó así. Ahora, vale preguntarse, frente a esta nueva visita de José Luis Rodríguez Zapatero, que parece que cada vez que viene es peor, porque viene Zapatero y hay cada vez que él viene hay más presos políticos, ni siquiera es que sueltan alguno, no, siguen metiendo gente para el pote. Y los que estaban en su casa los devuelven para calabozo. Ah, sí, exacto, le revocan los beneficios, entre comillas, que le hayan podido conceder. Entonces, vale preguntarse, ¿para qué llaman a Zapatero a estas alturas del partido? Vale preguntarse, ¿para qué está haciendo gestiones Zapatero? ¿Para estabilizar el gobierno o para que de verdad aquí se produzca un proceso de entendimiento nacional? Y la pregunta es retórica, por supuesto. Vale preguntarse, ¿quién llamó a José Luis Rodríguez Zapatero 2 días antes de la marcha? Porque aquí el jueves hay una marcha, hay una movilización que ya el gobierno lo sabe, va a ser multitudinaria, pacífica, constitucional y que quiere pedir un revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Yo te voy a decir una cosa, Daniel. La venida nueva de Zapatero a nuestro país definitivamente tiene el sello de algo que mucha gente ha lucubrado por mucho tiempo con respecto a los procesos de diálogo, entre comillas, que convoca de tanto en tanto el gobierno de Maduro ahora y que lo hacía Chávez antes. Definitivamente esta gente cada vez que llama al diálogo es porque está buscando ganar tiempo y porque está arrinconada. ¿Para qué van ahora, después de un mes, creo yo, que no es que le haya llevado un seguimiento tan exhaustivo a José Luis Rodríguez Zapatero, después de que no se produjeron frutos, de que no salió nada, porque aquí no ha hecho el gobierno ninguna concesión sobre el pliego de peticiones que se le presentó, entiendo desde aquella reunión que fue tan criticada en la República Dominicana, después de todo eso, 2 días antes de una marcha van a llamar a José Luis Rodríguez Zapatero para que venga. Aquí están buscando ganar tiempo. Y es que ganar tiempo es lo que tienen que hacer, porque si tú ves la manifestación de calle que llevó a cabo el gobierno nacional el día de hoy, con la vocería principal de Diosdado Cabello y después la de Nicolás Maduro, que habló muy poquito. Hoy parece que no estaba muy elocuente el presidente de la República. El presidente de la República despachó la cosa muy rápido el día de hoy. Se terminó la cadena rapidito, de hecho. Pero es que hablando de eso, nada más. Sí. Tú sabes una cosa, rápido, sin ánimo de interrumpir tu comentario. Yo tuve convencimiento del fenómeno que era el chavismo, cuando en el año 98, a mis 18 años en aquel momento, me tocó estar atrapado en la concentración, porque estaba en la universidad en aquel entonces, y bueno, tenía que agarrarme a tu bus para La Guaira, en la concentración de cierre de campaña de Chávez en la Plaza Caracas. Yo la vi. En el 98. Yo tenía 10 años. Estamos hablando de que no solamente se llenó la Plaza Caracas, sino todos los alrededores, la gente guindada en los postes y toda la avenida Baral colapsada, sí, y sus alrededores y sus sucedáneos para ese cierre de campaña. Ahí, ese fue uno de los momentos, igual que el cierre de campaña de Chávez en Vargas con Alfredo Laya, que significó una movilización de gente que yo jamás había visto en mi vida en el estado Vargas. Y yo tuve ahí un convencimiento de que estábamos en presencia de algo que era muy importante y que iba a ser muy profundo. Uh-huh. Hoy, a mí me tocó pasar, y a ti también. Sí. A mí me tocó pasar en vivo en el momento en que Nicolás Maduro estaba hablando, en la Plaza Caracas, donde está el CNE. Allá estaba Nicolás Maduro en una gran marcha, decía él, una marcha que terminó allí. Mire, no les estoy mintiendo. Ni siquiera la mitad de la Plaza Caracas estaba llena. Ni siquiera la mitad de la Plaza Caracas. Sí, sí. Y lo que había era funcionarios públicos con sus chaqueticas de los organismos en los que estaban. Sí. Y Nicolás hablaba y había una gran pantalla gigante con una toma cerradita de Nicolás con un poco de banderas, con un poco de gente con unas banderas que pusieron al frente para que pudiese verse gente allí. Sí. ¿Qué es lo que esto significa? Desde mi punto de vista, que este régimen desde hace rato entró en fase bikini. ¿Por qué en fase bikini? Bueno, porque así como el bikini se sostiene, nadie sabe cómo se sostiene y muchos desean que se caiga. Y no se explica, bueno, ¿por qué no se cae? Este régimen está en fase bikini, no, compadre. Y el bikini tiene una característica muy peculiar también. Caramba, cuidado con lo que vas a decir, te agradezco. Que muestra mucho. Y esto es muy demostrativo. Ah, sin duda. Nosotros el día de hoy hemos constatado, además, cuando nuevamente, esto no es fortuito, ni es ocasional, ni es cosa de pasar inadvertida. Nuevamente, en cabeza y de manera más enardecida el discurso de Diosdado Cabello, aquí hay algo. Aquí hay algo porque yo no sé, primero, ¿para qué se da la gira de Diosdado Cabello previa a la manifestación del día de hoy? Diosdado Cabello andaba por todo el país, ¿eh? Por todo el país sin Nicolás Maduro. Hoy aparecen los dos en esta concentración de la Plaza Caracas. Mañana va para Vargas. Pero, sí, mañana va. Mañana me iré temprano, entonces, bueno, para no encontrarme con ese sujeto. Entonces, esta cantidad de cosas, ya para concluir el comentario y para ir a la pausa, te configuran a ti un chavismo que fue y que ya no puede ser. Yo lo decía el día de ayer, para mí las cosas están dadas para que el chavismo sí perviva, porque el chavismo no va a desaparecer mágicamente. Quien tenga eso en la cabeza es un iluso de la política. Si me quieren insultar, me pueden insultar, pero eso no va a pasar, porque las fuerzas políticas no desaparecen así por así. Al menos va a tomar un tiempo que esto de alguna manera desaparezca definitivamente, que yo no creo que debe ser. Yo creo que el chavismo puede pervivir. El gran reto es que el chavismo se convenza de que tiene que ceñirse a parámetros y a cánones democráticos. El chavismo tiene que aprender a respetar la democracia y tiene que aprender a medirse en unas urnas y respetar los resultados electorales. Y tiene que aprender que en la democracia no todos ganan todo y que no todos pierden todo. O sea, que la cosa es compartida, el poder se comparte. Entonces, cuando tú ves esto, ves una intención machacona en hacer la política como se hacía. No se puede seguir haciendo. Estamos en una contradicción del chavismo. Nosotros vamos Mira, a ir. Sí, tenemos que ir al corte comercial porque al regreso venimos con la sección de los presos políticos. Nosotros de verdad quisiéramos algún día dejar de hacer esta sección. Porque si dejamos de hacer esta sesión es porque desaparecen los presos políticos, porque no habrá otra razón por la cual la dejemos de hacer. Y lamentablemente los presos políticos aumentan por día y en este momento están aumentando por hora. Al regreso del corte comercial vamos a conversar vía telefónica con la esposa de John Goicoechea para saber qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las últimas noticias sobre su caso. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El día de ayer nuestro invitado al programa era John Goicoechea. Los martes, paradójicamente, nuestro programa se dedica, un segmento de nuestro programa se dedica a conversar sobre la situación de los presos políticos. El último preso político, o uno de ellos, uno de los más importantes de la última hora, es justamente John Goicoechea. En la línea telefónica tenemos a Rosaura de Goicoechea, esposa de John Goicoechea, a quien queremos saludar en principio. Buenas tardes, Rosaura, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí, esto ha sido muy duro, de verdad, lo que se está viviendo, porque tenemos ya muchísimas horas, más de 30 horas, 40 horas ya, que no sabemos nada de John, cómo se encuentra, ni cómo, si está bien de salud, si en qué fue, bajo qué fuerza policial se encuentra, tampoco lo sabemos, no tenemos ninguna información oficial hasta ahora. Ahora, Rosaura, no saben tampoco quiénes son, al fin y al cabo, quienes interceptan a tu esposo en una vía principal de Caracas, en la autopista. Se dice que son dos camionetas que lo paran, que hay hasta 8 funcionarios allí. Si son funcionarios o no sabemos qué es lo que eran estos individuos que lo detienen. ¿Han logrado constatar qué eran, a qué cuerpo policial o del cuerpo de seguridad del Estado están adscritos estos señores? Mira, no hemos podido así constatar porque no hay nada oficial. Pero lo que me dice nuestro abogado es que al parecer son agentes del SEBIN. Uh-huh. Ahora, hay algo importante, Rosaura. Hasta hace nada, tu esposo y tú estaban fuera del país. Estaban quizá teniendo una vida tranquila, fuera de Venezuela. Deciden, hace 2 meses, una cosa del día de ayer, pues. Estaban afuera de Venezuela, deciden volver. John se incorpora a la lucha política a través de Voluntad Popular. Y fíjate cómo de la noche a la mañana todo se convierte o toma un panorama muy oscuro. ¿Cómo te sientes tú frente a esto? ¿No? Porque los venezolanos pueden pensar, pues, caramba, salgo de mi país y puedo tener otro tipo de vida, pero extraño a Venezuela, entonces vuelvo y mira, me pasan estas cosas. Claro, sí, porque bueno, estas son las cosas que pasan en tiempos de dictadura. Uh-huh. Son cosas muy duras, arbitrarias, que van en contra de la ley y de los derechos humanos de las personas, pues entonces esto no importa, no hay momento ideal, ellos simplemente ellos escogieron al día de ayer para llevarse a John sin decirnos nada a ningún familiar. Uh-huh. Rosaura, le saluda a Daniel Lara de los estudios de RCR. Hola, ¿qué tal? En este momento nosotros tenemos una acusación hecha a la ligera, porque así como no se sabe dónde está detenido, tampoco se ha visto ni una orden de un tribunal, ni una actuación de un fiscal, ni una acusación formal en contra de John Goicoechea. Lo único que se tiene es una frase lanzada de forma alegre por una persona que el único cargo que sabemos que tiene es diputado a la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, que dice que a John Goicoechea lo capturaron porque estaba metido en un golpe de estado y porque cargaba unos cordones explosivos. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Qué cordones son esos? ¿De qué están hablando? Sí, eso es un invento, eso no... Mira, John iba ayer a hacer una mudanza de una casa que vivíamos nosotros antes, que era de mis padres, en Los Chorros. Uh-huh. Iba a buscar unos muebles que quedaban ahí, y él en el carro lo que tenía era unos juguetes de mis hijos. Uh-huh. Y cosas, objetos personales nuestros, que uno siempre deja en un carro. Sí. Pero nada que ver con que esos cordones de esos explosivos, yo no sé de dónde sacó este diputado esa información, si él tiene pruebas de eso. No tenemos ni idea. O sea que, ni hay ninguna imagen, ninguna foto de esos cordones. O sea que estamos en presencia de un completo montaje. Sí, para nosotros esto es un montaje, pues. Y ahora, en todo este caso, nosotros estamos al tanto de que, por supuesto, no se sabe dónde está, pero ya tienen ustedes certeza de que en efecto está detenido. ¿En qué momento le dijeron, no, si está detenido? ¿Alguien se los dijo? Sí, ayer en la noche el abogado nuestro, que estaba en el helicoide, uh-huh, nos dice que un funcionario bajó a decirle que John estaba ahí, uh-huh, y que sí, que John estaba ahí, pero no lo dejó verlo ni siquiera. Uh-huh. Entonces, bueno, nos dejaron, a mí me dijeron, bueno, que le hicieron una bolsa y que para llevarle algunas cosas de uso personal, de aseo, uh-huh, y bueno, y en principio se lo pasaron, ¿no? Uh-huh. Pero no, mi abogado no pudo ni siquiera hablar con John. ¿Tienes previsto, Rosaura, volver, no sé, tratar de visitar, de conversar con tu esposo? Sí, me encantaría poder verlo, si es que lo van a, en caso de que lo trasladen, Dios quiera que no, Dios quiera que lo liberen, que se haga justicia, porque mi esposo es inocente. Pero si lo llevaran a trasladarlo al Palacio de Justicia, que eso es lo que estamos esperando, que, uh-huh, nuestro abogado nos pueda dar esa información, pues si quisiera ir a ver a mi esposo allá y darle ánimo. Bueno, señora Rosaura, nosotros por supuesto nos encontramos muy preocupados por esto. John estaba confirmado para venir a nuestro programa el día de ayer. Esto para nosotros fue aquí en la emisora, que también es casa de John Goicoechea, donde tuvo un programa durante 12 años. Para nosotros ha sido algo bien, bien difícil también. Y por supuesto que de más está decirles que seguiremos pendientes de este caso y por supuesto todo lo que se necesite para dar a conocer la situación de John, pueden contar con los micrófonos de RCR. Muchísimas gracias, de verdad, por ese cariño de casa. Bien, gracias a usted, señora Rosaura, por habernos atendido. Era Rosaura de Goicoechea, la esposa de John Goicoechea, haciendo el relato simple y llano de lo que ocurrió el día de ayer, de lo que estaba haciendo John Goicoechea y de la forma arbitraria en la cual se lo llevan, lo mantienen secuestrado sin que su familia, su esposa y su abogado puedan siquiera conversar con él a ver cuál es su versión. Fíjate, Daniel, cuál es la regla en todos estos procesos. Uh-huh. Hay, en primer lugar, una gran discrecionalidad. Tú te vas preso porque me da la gana. Ya, simplemente. Fíjate que Rosaura no logra empatar, digamos, algo que le confirme a ella, primero, dónde está o cómo está en las primeras horas, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, la acusación. La acusación es como que sacada así de una chistera. Yo digo, bueno, el señor tiene tal o cual cosa y con base en esa acusación, usted tiene que estar metido tras la reja. Pues entonces, está eso. Está lo otro que es que prácticamente, y lo referíamos el día de ayer también, prácticamente se utiliza como un mecanismo de chantaje. Tengo estos presos políticos o tengo estas personas detenidas y son ellas como una especie de monedas de cambio. Vamos a ver si lo sacamos, vamos a ver si le damos tal o cual privilegio, vamos a ver. Y entonces así condicionan a la dirigencia opositora. De este modo parece que hay como una especie de mecanismo donde los presos políticos, repito, son utilizados como piezas de cambio en un canje y una pieza de chantaje a fin de cuentas. En todo caso, bueno, nosotros esperemos que John Goicoechea sea liberado en las próximas horas. Junto a todos los presos políticos. Es que lo que esperamos no es que liberen a uno. Lo que esperamos no es solamente que los liberen a todos. Lo que esperamos todos en Venezuela es que se cierre de una vez y para siempre en nuestra historia el cuento el lamentable expediente de la existencia de presos políticos. Porque si hay presos políticos, no hay democracia. Y si nosotros queremos que haya democracia, no queremos que haya presos políticos. Y los que hoy son gobierno, nada más y nada menos que los que hoy son gobierno, son a los que más le interesa que en Venezuela deje de haber presos políticos. Porque los verdugos de hoy serán los encarcelados de mañana. Y a ustedes no les conviene que en Venezuela se convierta la prisión política en una institución tal cual como lo están haciendo ustedes, en la que la gente la mete en presa no por algo que hizo, sino por lo que es. Porque John Goycochea no está preso por algo que haya hecho. John Goycochea está preso porque es John Goycochea y punto. Y les da la gana de meterlo preso y lo metieron preso. Si ustedes van a actuar de esa manera, si ustedes van a consagrar la prisión política como una institución, déjenme decirles, estimados amigos del chavismo, que el día de mañana, si eso se convierte en una institución, ustedes con este gobierno o con el que viene, y pregúntenle a Baduel por qué se lo decimos, por ser quienes son, nada más por el nombre que tienen, pueden terminar metidos en un calabozo. Ahora, yo en definitiva espero las declaraciones de Zapatero, ¿no? Vamos a ver qué va a decir Zapatero sobre la última oleada y esta última embestida con presos políticos, porque si él llegó aquí en esta coyuntura tan difícil y en esta coyuntura tan promisoria para el sector de la oposición en Venezuela, porque hay muchas esperanzas sobre lo que va a pasar el jueves, entonces yo espero a ver qué, por ejemplo, tiene que decir José Luis Rodríguez Zapatero sobre el caso de John Goycochea. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de su participación a través del 3456, sistema Dilo, 482-9750, número de teléfono en cabina y las cuentas de Twitter. Vamos a la pausa y rapidito estamos de vuelta. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Y la cosa pique y se extiende, Daniel. Esta mañana le lanzaron una bomba molotov al Nacional y además le lanzaron también, creo que una bomba molotov, o al menos trataron de incendiar una casa de Adenco Jedes. Esto unido a la oleada de presos políticos que se ha desatado. Cuando tú empatas esto con el discurso que vimos hoy de Diosdado Cabello, que no es, repito, no es circunstancial, no es vocero de ocasión, no, que tiene mucho que explicar sobre la hora que estamos viviendo, porque parece que la fase de radicalización se ha apropiado de, digamos, las estructuras del poder más altas del chavismo en las últimas horas. Parece que el discurso que va ganando y el accionar que va ganando es el de Cabello, a propósito de, bueno, de radicalizar la cosa hasta lo irradicalizable, ¿no? Hasta ese punto, llevarlo hasta donde aguante. Y Maduro, por supuesto, como una especie de rehén, ¿no?, en esa nave. Bueno, eso es lo que estamos viviendo nosotros, y frente a esto la gente tiene que tener calma, tiene que tener sensatez, tiene que tener cordura, la gente tiene que aguantar, la gente tiene que saber canalizar el descontento, la gente tiene que movilizarse el día jueves, la gente tiene que no morder, y esto va a sonar como que, bueno, va a decir, bueno, esto ya cayeron, van a salir por ahí algunos y van a decir, seguro que a Daniel Lara y a Neomar Hernández les mojaron la mano con algo por allí, porque fíjate, cayeron en el mismo discurso de que siempre esgrimen algunos sectores de oposición en Venezuela. No, que es que no pisemos el peine. No, pero es que definitivamente esto luce como una invitación, todo este hilo de situaciones luce como una invitación a que la gente se vuelva loca, para tener un chivo expiatorio, para tener a quien culpar, para que la cosa que parece ser que va a pasar el día jueves, donde va a ser masivamente rechazado el gobierno de Nicolás Maduro como una expresión de calle, eso se caiga y aquí vuelva el caos, la anarquía y una situación indeseable para el conjunto de los venezolanos. Vamos a ver qué dice la gente a través del 482-9750. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Enrique Ramírez. Adelante, señor Ramírez. Mira, mi hermano, usted citaba que Diosdado Cabello es un simple diputado. No, mi hermano, eso no es un simple diputado. Ese es una parte de la trilogía que nos estaban gobernando, entre comillas, Diosdado, Maduro, que es el heredero de la corona, este señor Rodríguez, y ahora el paracaidista Aristóbulo, que en estos días repitió que con la inflación se combatía con más aumentos de sueldo, que el presidente en 3 meses iba a acabar con la inflación. ¿Tú crees que este señor tenga razón en esto? Es un político, él es un tipo que toda la vida ha practicado mimetismo político, pero no es un político de verdad, es un maestro, lo cual no lo, por eso no lo estoy subestimando, pero es la realidad, mi hermano. Este país no puede caminar así. Y en cuanto al acrónimo que tiene en el PSV, el acrónimo es el PCDU, Partido Comunista de Venezuela Desunido. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias al señor Enrique Ramírez. Aquí nos escribe a través del Twitter de Yajaira Dávila, quien nos saluda desde California. Nos dice que es fiel oyente del programa. Muchísimas gracias a Yajaira, quien nos saluda desde California. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Daniel, es Sonia Smith, ¿te acuerdas? En Montalbán. Sonia, ¿cómo está usted? No, muy bien. No, que yo vivo ahora enfrente de la cadena que de hamburguesa. Te voy a buscar para que vayas para mi casa un poquito, que nos tomemos un café. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Oíste? Y no? También a Neomar. Ah, bueno. Sí, gracias, me lo llevo, Sonia. También, no hay problema. Voy con mi hermana. Uh-huh. Y para que cuando tú veas una morena de ojos verdes, ajá, que tiene una franela con un mango, esa soy yo. Ah, caramba, está muy bien. Bueno, estaré pendiente. Bueno, ok, Sonia, para que vayas para mi casa, ¿oíste? Seguro. Bueno, estaré muy pendiente. La próxima morena de ojos verdes con una camisa con un mango que vea, me voy a acordar y voy a decir, allá está. Allá está. Pero no, es un dos para dos. Bueno, está bien. Bueno, salimos ganando. No te puedes quejar. Salimos ganando. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Soy yo. Sí, señora, adelante. Ah, buenas tardes, caballero. Mire, yo siempre los escucho. Qué bueno, su nombre, por favor. Pero yo ayer estuve tratando de comunicarme y no pude. Me da su nombre, por favor. Recordarles a ustedes. Señora, necesito que me dé su nombre para que pueda participar. Su nombre, por favor. Sara de Katia. Adelante, Sara. Mire, que el 11 de abril, en la marcha, sí, Chávez sí sabía lo que iba a hacer, porque él montó su hospital de campaña, uh-huh, dentro de Miraflores. Así. Y eso nunca nadie lo ha dicho. Sí. O sea, que él sabía que iba a haber una masacre total de parte de él, uh-huh, que él siempre ha sido así, sí, traicionero. Sí, sí. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, señora. Saludos, Sara, desde Katia. Tenemos muchos mensajes aquí a través de Twitter. Isabel nos pregunta, ¿por qué no llamaron a las personas que estaban en la cola del túnel para que vieran los explosivos cuando capturaron a John Goycochea? Uh-huh. Es una muy buena pregunta. Testigos, ¿no? Guillermo Sánchez nos dice aquí que, bueno, que el padre de John Goycochea votó por Chávez en el 98 para que su hijo fuese el preso político que es hoy. Bueno, pero el hecho de que haya votado en el 98, como votaron muchísimos venezolanos, por Chávez, sí, yo dudo mucho que hayan podido prever lo que iba a ocurrir en el futuro inmediato. Nos dice Ibe Calderón, nos envía un video sobre Plaza Caracas desierta mientras hablaba Nicolás, una cosa triste. Ingrid nos reporta su sintonía también. Nos dice por acá Javier Paternina que los argumentos utilizados contra Goycochea son casualmente los mismos utilizados contra el olvidado Alejandro Peña Esclusa. De la misma manera, Paul Embeid, en la misma onda, nos dice, es evidente que a Goycochea y al alcalde Ledesma, como muchos, los han metido presos por nada. ¿A quién mataron? Nos dice por aquí Carla Gámez, siempre en sintonía. Gracias a Carla. ¿Qué tienes tú por allí? Nos dice Verónica León, a través del sistema Dilo, ni su burla, ni las mentiras forzadas, ni la mala fe con la que han sido formados estos pseudo-revolucionarios podrá frenar nuestro deseo soberano de libertad, recomposición de las instituciones, de respeto de los unos por los otros. Todo tiene su hora, a Dios gracias, adelante vamos. También nos dice Luis Pérez, si quieres que el gobierno tiemble, no te puedes olvidar, el 1 de septiembre vamos todos a marchar. Héctor Salvi nos dice a través del Twitter, otra de las características de algunos bikinis también se asemeja a esta dictadura, y es que uno no sabe de qué se sostienen. Stephanie Curbero nos dice, caballeros, hoy en Santa Mónica la Policía Nacional trancó el paso por más de media hora por una caravana del PSUV en apoyo a Maduro. ¿Qué tal? Bueno, pero ni que fuera tan grande para trancar. Yo con trancar a 5 minutos tenían, porque también, ¿qué podían hacer? Sí, Linda nos acota o nos pregunta o nos emplaza que Zapatero le diga a Nicolás Maduro que por qué no le pagan a los pensionados que están en el exterior, y hay muchos en España también, los del Seguro Social. Fátima de San Martín, todas las tardes los escucho. Zapatero llegó para presenciar la salida de Maduro con el revocatorio. También Rafael Benavides nos dice, ustedes tienen dos cosas que atentan contra este régimen y que son más dañinas que el corona explosivo, inteligencia y principios. Gracias por su concepto, gracias, señor Benavides. Margarito Torcán nos dice, yo tampoco nací con ese complejo de superioridad que tiene el que usa un uniforme. Que eliminen las Fuerzas Armadas. Saludos. Nos dice Henry Morales, mira, cuídense que el régimen está desesperado, sí, nunca callarán nuestras voces, menos las de ustedes dos. Abrazos de Argentina. Gracias, Henry. Esto es muy cierto lo que acota, en este caso, Susana Valero de San Bernardino. Hoy Maduro lo que hizo fue tratar de imitar a Chávez en todo, por Dios. Y es verdad, Daniel, porque no es una cosa solo de la indumentaria, las formas del discurso y todo lo demás. Maduro anda en esta especie de paquete en el que se convirtió la revolución bolivariana, y esto va entrecomillado, porque para tú meterte en ese paquete, tú tienes que como que generar una épica, yo lo decía acá. Entonces la épica de Chávez fue, bueno, aquella. Chávez decía que continuó la gesta libertaria, la gesta de nuestros próceres de la independencia y todo lo demás. Entonces Maduro anda en esto de continuar, y para tú continuar, entonces tú tienes que parecerte al antecesor. Y entonces es una especie de contradicción, porque Maduro no puede ser Chávez, Maduro no tiene las cualidades o las características del carisma de Chávez. Yo no estoy diciendo que Chávez fuera un caramelito, un dulce, ¿no? Pero además, había unas características en Chávez que no son repetibles, y esto ni que lo metas en un laboratorio, pues es muy difícil. Aquí nos dice Joaquín Lombardi, siempre en sintonía desde España: a Zapatero no lo quiere ni el PSOE, pero no estará cuidando negociaciones futuras para las hoteleras españolas. Ay. Pero Mari nos hace una interesante, una oyente que se identifica como Mari, nos hace un interesante comentario que no podemos dejar pasar. A ver. ¿Qué va a hacer Zapatero? ¿Sabrá que John Goicoechea, además de venezolano, también es español? Tiene la nacionalidad. Siempre con ustedes, saludos. Sí, sí, sí. Gracias. Eso es cierto y es un punto interesante. Jorge Garcés nos dice: a lo mejor Zapatero vino a intermediar por Goicoechea debido a su origen español, siempre hay que tener fe. Bueno, la cuestión es que no es una cuestión de fe ya. Fíjate, yo estoy en desacuerdo. Zapatero, Claro, porque a Zapatero... Con los negocios que hizo con Chávez. Por Dios, a Zapatero no le tienen fe ni los españoles, imagínate tú. Uh-huh. Linda Suárez nos dice: ¿no vieron la burla que le hicieron al padre Lenin con un cura y la gente de absurda conducta? Qué patética y sin escrúpulos. Sí, sí, sí. Nos dice también Omar González: pendiente con el alcalde de Vargas, que es capaz de volver a trancar la autopista como hizo en la marcha pasada, cómo no. Yo, fíjate, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento según el cual el gobierno tiene miedo. ¿Tú no estás de acuerdo? No. El gobierno tiene miedo y por eso están recogiendo y por eso arremete. El gobierno no tiene miedo. Yo no creo que miedo sea la palabra. Yo pienso que este régimen, para empezar, si nosotros asumimos que esto es un régimen y si nosotros asumimos que esto no es una democracia, tenemos que estar perfectamente claros. Eso es como que tú me digas a mí que tú te metes en la jaula de un tigre y el tigre te muerde, te mata y todo aquello. Ah, que el tigre tenía miedo. No, es que esa es su naturaleza. Si tú le metes en la jaula al tigre, esa jaula es de él. Y él va a hacer lo que le dé la gana en su jaula. Y si quiere matarte, te matará. Y de repente te deja ahí y no te para un rato. Y de repente un día está de mal humor y te mata. O sea, este régimen no es un régimen que pueda actuar en función del miedo. Es que esto es una dictadura. Y las dictaduras actúan en función de lo que es una dictadura. Ah, pero tú estás hablando de que es una dictadura y tú todos los días estás hablando en ese micrófono muy tranquilo. Entonces, ¿qué dictadura es esa? Bueno, por ahora. Por ahora estoy hablando bueno, aquí. Bueno, le escuchaba yo. Yo no sé hasta cuándo. Sí. Porque así muy seguramente John Goicoechea, cuando tomó la decisión de venir a Venezuela, dijo: no, yo voy a Venezuela porque yo voy a luchar y voy a hacer tal cosa. Y viene y lo agarraron preso. Aquí la gente de Voluntad Popular decidió tomar caminos fuertes en acciones de calle y el líder fundamental de Voluntad Popular tiene 2 años preso y le acaban de allanar las oficinas. Entonces eso de no, esto no es una dictadura todavía. Esas cosas, no, todavía no hemos llegado allí. Bueno, no es que no hemos llegado, es que llegamos y no nos hemos dado cuenta. Entonces eso de que esto demuestra una vez más que el gobierno, el régimen tiene miedo y que no aguantan el miedo tal cual. Mire, no es miedo. No es miedo. Es la acción normal y natural de una dictadura. Avanzando. Ah, se levantó por acá, pa, dispárale. Se levantó por allá, mételo preso. Se levantó, agárralo, invéntale lo que sea, pero mételo preso. Es eso. Es eso. Claro, yo creo que hay de eso y también el miedo. El miedo es a dejar el poder, Daniel, pero no es que el poder por el poder. El poder es porque el poder tiene una cantidad de beneficios, bueno, que no serían inherentes a unos personajes de estos si no están en esa situación. Con 5,000 millones de dólares en una cuenta, ¿quién tiene miedo a dejar el poder? Bueno, a los Estados Unidos a veces le importa poco la fortuna de la gente, ¿oíste? Te voy a decir. Déjame decirte. Jean-Claude Duvalier regresó a Haití tranquilamente a Mauricio con los 5,000 millones de dólares que se llevó a las reservas internacionales. A veces no todo es el dinero, ¿oíste? A veces no todo es el dinero. Yo creo que hay países donde eso no... Bueno, yo no sé si tú sabes que la cantidad de militares chavistas que se han ido a los Estados Unidos les da asilo. ¿Tú crees que por el dinero? ¿O porque están cooperando? Bueno. Porque los Estados ¿están cooperando Unidos, a cambio de qué? Porque los Estados Unidos piensan, si a este le doy impunidad, puedo tener un pez gordo el día de mañana. Y entonces yo creo que eso es lo que opera también. Vamos a hacer la pausa. Tenemos que hacer la pausa comercial rápidamente y ya venimos con más. escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en el segmento final de este, su programa Y Así Nos Va, vamos con los mensajes. Hablan ustedes a través del sistema Dilo, por ejemplo. Y del Twitter y del Facebook. Acá nos dicen, buen día, soy Edgar Roa. Con la grabación que encadenaron, o que pusieron en cadena nacional, ahora voy más rápido porque no hay comida, no hay seguridad. ¿Y qué más queremos? Que nos dejen en la calle por mi familia. Voy a la toma de Caracas y ellos verán, tienen las armas y el ejército, pero nosotros queremos un nuevo gobierno que ame a Venezuela y no a Cuba. Saludos a Mari Suárez, quien nos envía sus bendiciones y felicitaciones de cumpleaños a través del Facebook. Saludos también a Laura Mendoza, quien nos dice, ¿por qué el gobierno dice que la oposición no podemos pasar al municipio Libertador? ¿Acaso este municipio es territorio chavista? Que hagan una encuesta a ver si es verdad, pues están bien equivocados. Ellos lo que están es asustados. Salgamos el 1 de septiembre, viva Venezuela. Pedro Paulucci, que siempre nos sigue y nos hace llegar sus comentarios siempre acertados e información. Está muy bien informado Pedro Paulucci, nos hace llegar su saludo también a través del Facebook. Luis Sánchez Fournier nos dice que líbrense del mal que nos ha golpeado a nosotros los cubanos. Desde Italia los saludo, todos los días los escucho diferido. Gracias por existir esa emisora. Muchas gracias al señor Luis Sánchez Fournier, cubano en el exilio, que escucha nuestro programa y que apoya la lucha venezolana. Omar Isturi nos dice, señores, les escribo desde Ciudad de México, 100% de acuerdo con su comentario. Este gobierno es de forajidos y malandros. Raúl Avilán también nos hace llegar su saludo. Gracias, Raúl. Domenico Hernone nos dice, solo les pido por favor cuídense, yo sé algo de esto. Mira que Venezuela los necesita a ambos. Gracias, Domenico, así lo haremos. Joel León nos dice, ¿qué tal, caballero? Sus programas son como las series del Chavo del Zorro, no aburren, así las repitan. Qué bueno eso. Muchas gracias. Gracias. Adán Burgos nos saluda desde Orlando, Florida. Muchísimas gracias, Adán, por tu sintonía siempre pendiente de nosotros también. También nos saludan a través del Dilo. Buenas tardes, caballero. Los felicito por su programa. Es muy bueno y le da mucho ánimo cuando lo escucho. Por favor, feliciten a la señora Otilia, que cumple años mañana. Bueno, vamos a ver si mañana la felicitamos porque está de cumpleaños. También nos comentan por acá, yo que soy enfermero jubilado, ya estoy en Caracas con toda mi familia. Y hago un llamado a los jubilados y pensionados a llegar al centro de Caracas. Ellos saben que porque lo hemos hecho muchas veces antes. Somos más de 2 millones en toda Venezuela. No le falles a tu familia, lo dice Luis Bielma. Vladimir Figueroa nos dice, saludos desde Houston. Siempre los escucho cuando salgo del trabajo a las 2 de la mañana. Saludos. Qué bueno. Pregunta Edwin Ríos a través del Facebook. ¿Y qué si encuentran un grafiti dentro de un tanque que diga Neomar y Daniel estuvieron aquí? ¿A quién van a buscar? Ah, bueno, imagínate tú. Imagínate tú. Bueno, por la caligrafía. Sí. Una prueba caligráfica, sí, porque imagínate tú. Yo lo que sí le puedo decir es que si aparece un grafiti dentro de un tanque que diga Daniel estuvo aquí, es mentira, porque yo no quepo en un tanque. De pana te lo digo. Yo no quepo en un tanque. Yo no te lo quería decir, pero... A mí no me van a capturar. Yo a la prueba me remito. Y digo, yo no quepo en ese tanque, chico. No. Es mentira, es un montaje. Obdronia Guerra nos hace llegar su solidaridad con los presos políticos desde Noruega. Sí. Nos dice Migdalia Barrio. Saludos, gracias por ser el Yin Yang de las tardes, aunque no les da tiempo de leer los mensajes, que sé, son muchos. Bueno, pero los leemos. Mira, tú sabes que Henry Ramos dijo que iban a usar unos drones para filmar la marcha del día jueves. Entonces dice un oyente por acá, no hacían falta drones, por ejemplo, para ver el meeting de hoy. Faltaba más bien una lupa, lo dice Jaime de Caracas. Mari Fernández nos dice que esta gente lo que quiere es desmotivarnos y asustarnos para que la gente no asista a la marcha. Pero ese viejo juego ya no lo conocemos y no lo lograrán. Todos a la marcha. Gracias a Alejandro Avendaño, que siempre también nos sigue a través de las redes. José Guedes nos envía saludos y nos dicen que tenemos un cordial desacuerdo. En mi opinión, sí tienen miedo por todo lo que tienen que perder. Uh-huh. Son reos de delitos de lesa humanidad. Así es. Y nos dice por acá Dalia Brito, una simple pregunta, y con esta nos vamos. Una simple pregunta, ¿quién exporta la mecha de C4? Si entró, ¿cómo permitieron la entrada de ese material bélico en Maiquetía? Es evidente que fue sembrada o más bien inventado el delito. Mira, la pregunta más inteligente de la tarde, sin menospreciar a los otros oyentes, pero de verdad es que la cosa se cae de madura. Vamos a despedir. Creo por hoy. Está suficientemente claro. Nosotros, hemos tenido un programa hoy bastante movido. Han sido bastante movidos estos días. Nosotros de verdad le decimos que tenemos todas las intenciones de estar con ustedes mañana de nuevo y esperamos que ustedes tengan todas las intenciones de escucharnos mañana. Esperamos poder tener mejores noticias de las que hemos tenido ayer y hoy. Y esperamos, por supuesto, que el ánimo de la gente que quiere de verdad participar a través de la protesta de calle pacífica, como se establece en la Constitución, tengan esos mismos ánimos activados mañana. Yo los invito a leer mi artículo en elbarguense.com. Marcho porque me da la gana. Bueno. Mi artículo en elbarguense.com es una reivindicación del me da la gana constitucional. Porque me da la gana no es que el gobierno haga lo que quiera con la gente. El me da la gana es que yo como ciudadano pueda hacer lo que yo quiera dentro de lo que la ley me permite. Eso es el me da la gana. Y si a mí me da la gana de pararme en una acera a coger sol durante 2 horas, me paro. Porque en ninguna parte de la Constitución dice que eso es ilegal. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Nos escuchamos. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.